FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. ¿Qué tal? Buen día a todos los oyentes. Esta es una nueva edición de Mucho palo para que aprenda, el programa de docentes en lucha que va los domingos de 10 a 11 por FM Moreno, Radio Recuperada. Bueno, Sandra está llegando y el programa de hoy lo vamos a arrancar un poquito diferente. Habitualmente nosotros empezamos con una editorial, ¿sí? Pero hoy tenemos en primer lugar una comunicación telefónica, ¿sí? Con el compañero Roberto Martino, militante del MTR, preso político del actual gobierno nacional y popular, entre comillas, defensor de los derechos humanos. Y en el segundo segmento del programa analizaremos la situación salarial y la situación sindical con la eterna e interminable interna dentro de la CTA. Y también vamos a hablar un poco de qué es lo que se viene con la proximidad, el día lunes, ¿no? Mañana precisamente, de la Asamblea de Memoria y Balance Ordinaria de SUTEBA. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con el compañero Roberto Martino. Roberto, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, compañero. Bueno, estamos aquí esta mañana queriendo compartir, digamos, con vos una charla, ¿sí?, relacionada un poco a la lucha que vos y todos los compañeros están llevando adelante para terminar con este atropello del gobierno de los derechos humanos. Comentanos un poco, ¿cuál es la situación tuya en este momento? Bueno, yo en este momento, digamos, ya hace 7 meses que estoy detenido, estoy en una huelga de hambre, este es el día 18 prácticamente, hemos tenido una audiencia en la Cámara de Casación el jueves pasado, en realidad la audiencia era para el martes. Sin habernos informado, la pasaron para el jueves. Nos enteramos ya cuando los abogados llegaban a Comodoro Py y la movilización también. Sin embargo, la DAI estaba avisada con antelación. Pretendían diferir la audiencia para el martes próximo, pero justamente la movilización popular y la presión de los legisladores, compañeros, abogados, académicos y artistas que había allí permitieron de que la audiencia se realizara el jueves pasado. Y ahora estoy a la espera del fallo de casación, que tiene que determinar mi libertad. Lo que sí me parece interesante comentarte es que dentro de los argumentos que esgrime el sionismo, porque los que estuvieron presentes en la querella, que no tendrían por qué haber estado presentes, pero el tribunal les permitió, que era la gente de la DAIA, esgrimía un argumento que me parece interesante analizarlo. Ellos se presentaban como ciudadanos argentinos agredidos. Lo sintomático de todo esto es que estos ciudadanos argentinos reivindican el derecho del Estado de Israel de quedarse con tierras palestinas e inclusive con tierras del Estado sirio, producto de las guerras que llevó adelante el Estado israelí. Porque si todos hacemos memoria, al año de la creación del Estado de Israel, Israel ocupa militarmente una buena parte de la franja de Gaza y de Cisjordania. Sí, sí, exactamente. Y en la guerra, y en el año 67, la famosa guerra de los 6 días, se apropia de las alturas del Golán. Entonces, ¿qué implica este razonamiento de esta gente? Implicaría que si Israel tiene derecho a quedarse mediante actos de guerra con tierras palestina o del Estado sirio, bueno, perfectamente el Estado británico también tiene el mismo derecho a quedarse con nuestras Malvinas, por ejemplo. Claro. porque todos sabemos, digamos, que las Malvinas están en manos de los ingleses producto de actos de guerra. Sí, actos de guerra, usurpación, no respeto por el derecho internacional, no respeto por la cultura de los pueblos que habitan esos territorios. Exactamente. Y me parece interesante porque esta gente se presenta como ciudadanos argentinos, pero justamente en, digamos, es tan indefendible lo que pretenden defender que terminan, por ejemplo, avalando la propia ocupación de nuestras Malvinas bajo esos argumentos. Roberto, una preguntita quería hacerte. ¿Sí? Para nuestros oyentes, ¿no? Vos planteabas toda la problemática en torno a la existencia del Estado sionista de Israel, pero queremos que vos nos cuentes, para recordar a nuestros oyentes, ¿cuál fue el contexto de el inicio de esta causa penal en tu contra y cuál fue el contexto en el cual se da tu detención? Perfecto. Bueno, el 17 de mayo del 2009, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, Macri, digamos, acompañado por el fino Palacio, junto a la DAIA, la Embajada de Israel y la OSA, Organización Sionista Argentina, convocan a celebrar los 61 años de la creación del Estado de Israel. Tengamos en cuenta, haciendo memoria, que a finales del 2008 y primeros días del 2009, el Estado de Israel desencadenó una operación en la Franja de Gaza que costaron miles de muertos y de heridos. En esa ofensiva se destruyeron más de 200 escuelas en Gaza. Se destruyeron hospitales, se destruyeron tanques de agua potable, se usó bombas de tipo racimo prohibidas por la Organización de Naciones Unidas. Se usaron bombas de uranio empobrecido y, como si todo esto fuera poco, se torturó y se fusiló a padres delante en presencia de sus hijos menores. Esto era lo que Macri, la DAIA y la Embajada de Israel pretendían celebrar. En realidad, ¿qué pretendían con esa celebración? Con esa celebración pretendían oscurecer, hacer que la memoria colectiva se olvide de la masacre que había llevado a cabo. Entonces nosotros, un grupo de compañeros de nuestra organización, se hizo presente para decir, mediante el reparto de volante y un cartel, que no había nada para celebrar. Ahí fuimos bestialmente reprimidos, porque los reprimidos fuimos nosotros, por agentes de civil conducidos por un individuo que los organizaba y los dirigía en hebreo y detenidos posteriormente. Ese es el motivo por el cual yo estoy detenido y otros 5 o 6 compañeros también están con proceso. Bien, pero sin embargo, tu detención se realiza bastante tiempo después de estos hechos. Exactamente, porque digamos, yo no participo de ese hecho. Sí. Y como se declara, se dieron orden de captura y además la acusación que se nos hace es de pertenecer a una organización terrorista, ilegal, destinada a imponer sus ideas o evitar las de otros por la fuerza. Incursa en el artículo 213 bis del Código Penal Procesal Argentino. Sí, sí. Entonces no había ningún tipo de seguridad como para que yo me presente. Hicimos escritos al juez Bonadío para que me dé garantía a fin de presentarme y poder declarar, pero como nunca hemos recibido ningún tipo de garantía, yo no podía presentarme. O sea, era una acusación, digamos, totalmente infundada, y que si esto continuaba así implicaba pero años y años de cárcel. Claro. A tal punto era infundada todo esto, y digamos que no tenía ningún tipo de justificación, que en junio pasado la Cámara Federal determina que la acusación que realizaba Bonadío era totalmente infundada y levanta todos esos cargos. Entonces, digamos, eso entiendo yo, o entendemos nosotros, entienden, digamos, nuestros abogados, que explicaba en buena medida por qué justamente no me presentaba. Si no había ningún tipo de seguridad, y los cargos eran tan irracionales, que bueno, cualquier persona medianamente normal y mucho más en este país donde sabemos que la justicia por lo general en el 90% de los casos responde a los poderosos. No, por supuesto. Así es imposible, digamos, no había condiciones como para que yo me presentara. Sí, aparte teniendo el perfil, en cuenta el perfil ideológico, ¿no?, del juez Bonadío, digamos, militante histórico de Guardia de Hierro. De Guardia de Hierro, la más rancia, digamos, derecha peronista, digamos, no había obviamente ninguna garantía ni de seguridad física ni procesal siquiera. Y te agrego un dato más. Sí. Todavía. Vos sabés que en febrero del 2009, la DAIA, con la Embajada de Israel, la AMIA y la Organización Sionista Argentina, uh-huh, organizan un acto de desagravio en la esquina del Estado de Israel y Palestina. Sí, un insulto. Esto está grabado porque ahí estuvieron presentes varios canales, pero C5N tiene la grabación. Ahí se lo entrevista al embajador israelí y se lo entrevista a Ángel Barman, que en ese momento era vicepresidente en ejercicio de la AMIA. Y lo que plantea tanto Barman como el embajador Gassit de Israel es que a todos aquellos que cuestionamos la política del Estado de Israel debíamos ser erradicados. La palabra erradicado significa arrancar de raíz, extirpar, liquidar. Sí, sí, sí. Y si tenemos en cuenta la historia reciente argentina, con la desaparición y todo eso, está claro lo que estaba queriendo decir el embajador israelí. Sí, de hecho es lo que su mismo Estado asesino y criminal hace todo el tiempo sobre el pueblo palestino. Exactamente. Motivo por el cual decenas de ciudadanos argentinos se presentan en todos los tribunales federales de la capital federal, pero también en el Chaco, en Neuquén y en otras provincias, exigiéndole a los jueces que citen a Barman y al embajador Gassit a efectos que aclaren qué quieren decir con extirpar, con erradicar. Te cuento que hace un año y medio de estas presentaciones, y ni Bonadío, ni Ollarvide, ni ningún juez ha citado siquiera a estos individuos a que aclaren qué quisieron decir con eso de erradicar. Sí, probablemente no lo hagan nunca. Ahora, exacto, bueno, pero esto demuestra cómo la justicia mira con un solo ojo. No, está claro eso. Ahora, Roberto, una pregunta te quería hacer para escuchar un poco tu análisis, ¿no? Resulta cuando menos contradictorio que el actual gobierno, que hace pocos días festejó el Día de la Soberanía Nacional, con un acto bastante mediático, si se quiere, hecho en la vuelta de obligado, este Estado que en foros internacionales o discursivamente reivindica la soberanía del Estado Nacional, permite que haya intromisión por parte de un Estado extranjero, como es el Estado de Israel, en los asuntos judiciales y que le marque la agenda de quién debe ser o no judicializado. En ese sentido, digamos, ¿qué caracterización haces vos del actual gobierno? Bueno, yo creo que el actual gobierno, digamos, de Nacional y Popular, tiene muy poco. Yo no dejo de reconocer que si comparamos la situación económica actual o de un año atrás con la del 2001-2002, indudablemente hubo algunas mejoras. O sea, hay algo de trabajo, ¿verdad? Hubo aumentos salariales. Pero sin embargo, también es cierto que el 45% de los trabajadores siguen en negro. Uh-huh. También es cierto, digamos, que el 40% de la población está casi por debajo de la línea de pobreza. También es cierto, digamos, que la permanente alza en los últimos tiempos en los artículos de primera necesidad está licuando todo tipo de mejora. Y por otro lado, este gobierno que asumió, digamos, con el discurso de los derechos humanos y con el compromiso expreso de no judicializar la protesta social e inclusive de solucionar el problema de más de 3.000, 4.000 luchadores populares que estamos procesados por los cortes de ruta del fin del 90 y principio del 2000, no ha cumplido en absoluto todo eso. Vos sabés que, y esto es una cuestión muy importante, porque nosotros tenemos una carpa instalada frente al Congreso reclamando mi libertad. Sí. Hace una semana, 10 días atrás, se realizó el Congreso de Salud Mental en la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. Muchísima gente que salía de la universidad a caminar en los alrededores se encontró con nuestra carpa. Y tremenda sorpresa para esta gente, que venían de, en algunos casos de Chile, por ejemplo, en otros casos de otros países de América Latina, tremenda sorpresa cuando nuestros compañeros les comentaban que estaban con la carpa y que yo estaba con huelga de hambre, porque en este país hay presos políticos. No podían creer que en este país haya presos políticos, o sea, luchadores populares presos, o sea, luchadores, digamos, presos por luchar por la causa del pueblo. Yo creo que este gobierno ha tenido, lamentablemente, un éxito mediático en presentarse como defensor de, lo, de los derechos humanos y, por otro lado, hacer prácticamente lo contrario. Uh-huh. Hemos tenido de Formosa, sí, no, bueno, hace pocos días, con la matanza de los indígenas. Pero ese es un caso. Ahora, hemos tenido la matanza de los chicos estos en Río Negro, en Bariloche, hace unos meses atrás. Sí, sí. Y en todos los casos, tanto en el primero como en el segundo que estoy nombrando, mucho más en el primero, el gobernador Infran, por ejemplo, vive del brazo con nuestra presidenta. Es más, posterior a los crímenes de Formosa, nuestra presidenta participó de un acto. Sí, hace anuncios Infran de obras energéticas en Formosa con Infran, inmutable a su lado. Ahora, Roberto, a partir de esto que vos decís, ¿no? Esta, si se quiere, contradicción entre el discurso que desde su aparato mediático el gobierno emite permanentemente como defensor de los derechos humanos, y teniendo en cuenta, bueno, la situación tuya y de muchos luchadores sociales, ¿no?, que se encuentran presos, judicializados, uno puede suponer también que este gobierno, ¿sí?, cuenta permanentemente con un aparato de inteligencia para investigar, para perseguir, para apretar concretamente a estos luchadores. Tenemos entendido que hubo una serie de situaciones un tanto particulares que sufrieron los compañeros que están en la carpa acampando frente al Congreso Nacional reclamando tu libertad. ¿Podés contarnos algo de eso? Sí, sí, mira, son varios hechos en realidad. Por un lado, el mensaje de texto de que levantemos la carpa, de que dejemos de reclamar lo que estamos reclamando, que vamos a sufrir consecuencias. Por otro lado, por ejemplo, apareció el día miércoles un grupo intentando montar una carpa en nombre de Pérsico, primero decían, porque iba a venir Cristina a dar una charla, tratando de colocar una carpa delante de la nuestra. Uh-huh. Después de un forcejeo y de que nuestros compañeros se pusieron firmes y de que le plantearon claramente que si ponían la carpa ahí se iba a pudrir todo, deciden correr la carpa. Llamamos a Pérsico. Pérsico nos dice que no, que en absoluto él había intervenido en todo esto. Los tipos nombran a Vudú también, como que era el hombre que había mandado a colocar la carpa para la charla. Lo cierto es que terminan, digamos, después trasladando la carpa un par de metros, y efectivamente se hicieron charlas, lo cual demuestra que algún sector del gobierno participaba en todo esto. No, por supuesto. Bueno, esto son aprietes, pero además, lo más interesante, porque esto de las tareas de inteligencia, me parece una cosa, digamos, necesaria de recalcar. En el proceso de mi detención, durante un año me hacen seguimiento, se desprende de lo que informa la CIDE, la Secretaría de Inteligencia, de que mucho antes de detenerme ya me tenían ubicado. Lo llamativo es por qué no me detuvieron. Y no me detuvieron por el simple hecho de que buscaban acumular información de inteligencia para ver de armar una causa mayor, para ver si era posible justificar, me parece, todas las barbaridades que el sionismo estaba planteando. Pero esto que digamos que demuestra mi causa es también lo que está sucediendo sin ninguna duda con una cantidad de luchadores populares que seguramente estamos espiados o están siendo espiados, y en una tarea de recolección de información para usarse mucho más adelante. Roberto, y bueno, ¿cómo continúa la lucha, digamos, por parte de los compañeros y por parte tuya, ¿no?, en este reclamo de tu libertad inmediata? Yo estoy, digamos, esperando hasta el día miércoles. El día miércoles espero ya que haya una respuesta de casación. Si el miércoles no hay respuesta de casación o la respuesta fuera negativa, ahí evaluaríamos. Digamos, yo tengo la propuesta de lanzar una huelga de hambre seca, Uh-huh. Ahí vamos a hablar con los compañeros el camino a tomar. Los compañeros en este momento también están de huelga de hambre. Hay un grupo haciendo huelga de hambre en la carpa. Uh-huh. Y por otro lado hay una campaña internacional, digamos, de diferentes organizaciones políticas y sociales en distintas partes de Latinoamérica y de Europa que están exigiendo mi libertad. Yo lo que, digamos, reclamaría o solicitaría a compañeras y compañeros del campo popular es que, digamos, rodeen de solidaridad la carpa, nuestra lucha. Ha sido muy importante la solidaridad en todo este tiempo, fundamentalmente en la movilización del martes y el jueves, donde miles de compañeros se han movilizado y donde han participado artistas, intelectuales, académicos, legisladores de la ciudad, legisladores nacionales, dirigentes gremiales. Hemos tenido el acompañamiento de toda esta gente y, bueno, digamos, esperamos que esto se redoble, porque no queda ninguna duda que mi libertad, como la de otros compañeros que también están detenidos por otras causas políticas, por luchar, dependen fundamentalmente de la movilización y la lucha popular. Esto es lo que nos puede sacar de la cárcel o que lo que puede mejorar inclusive las condiciones de aquellos que están detenidos. Sí, Roberto, eso está claro, ¿no? El tema de la solidaridad de clase y de la movilización popular. Nosotros al menos desde este micrófono tratamos al difundir tu lucha y la lucha de todos los compañeros perseguidos por la justicia de este Estado, difundiendo también tratamos de rodear la lucha. Bueno, Roberto, yo por eso les agradezco la posibilidad que me han dado de hacer escuchar mi voz. Por favor, y tus condiciones de obviamente no son buenas, ¿no? Pero tus condiciones de detención y el trato que te otorga el servicio penitenciario, ¿vos en qué situación estás de detención? Digamos, ¿estás con población común? Estamos con población común, pero digamos, estoy en un pabellón chico en realidad, gente de prácticamente, digamos, muy cercana a mi edad, y por suerte, digamos, un pabellón donde todos los compañeros o todos los detenidos, digamos, gente que podemos tener una vida civilizada en común. Bueno, eso. Así que eso hace mucho más liviana la cuestión. Y después, en lo estrictamente personal, llevo ya perdido 8,5 kilos. Sí, obviamente, un daño y un deterioro de tu salud importante. Sé que mañana viene el médico de parte, porque nosotros hemos reclamado un médico de parte, así que mañana va a estar presente acá. Y a partir de mañana va a comenzar a acompañarme también en esta cuestión. Bueno, eso por lo menos es importante. Bueno, Roberto, estamos seguros que la solidaridad y la lucha del pueblo y de los trabajadores va a lograr tu pronta liberación y esperamos poder contactarnos nuevamente, pero quizás en situaciones un poco más felices con vos ya en libertad, como debe estar todo luchador social. Bueno, yo espero lo mismo y por supuesto un abrazo grande a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, Roberto Martino, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Martino ha estado en comunicación telefónica aquí en Mucho Palo, en exclusiva para nosotros, explicando su situación de detención. Hola. Y nos estaba contando cómo viene la causa judicial y cuáles son las medidas a seguir. Podés llamarnos para hacer comentarios a 466-6559 o mensajes de texto al 15-61-54-0359. Bueno, y vamos a una tanda. Sigue así. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Palomita, verte quiero. Venezuela. Medios y poder en Venezuela. Aporrea y la prensa comunitaria. Presentación del nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Venezuela. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. ecoediciones@redeco.com.ar. Vení a compartir la presentación del libro y la emisión en vivo de Latido Americano el viernes 3 de diciembre a partir de las 19 horas en el Salón del Banco Credicop de Moreno, Merlo 2860. ¡Venezuela! Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento. Domingos, de 22 a 24. T para 3, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. En nuestro país, las convenciones colectivas de trabajo han permitido desde su creación durante el primer gobierno de Perón que los trabajadores negocien sus condiciones de trabajo, salubridad y además el porcentaje de aumento salarial a realizar durante un periodo de tiempo acordado durante la propia convención colectiva y que depende de pronósticos sobre la inflación anual. Este método permitió que los sindicatos negociaran con los patrones en pie de igualdad y obligó a los patrones a mantener los acuerdos, algo que, sin duda, no les gustaba en lo absoluto. La importancia que tuvieron las convenciones colectivas podemos detectarlas a través de la historia. Las primeras medidas que toma la Revolución Libertadora son devaluar el peso, congelar salarios y suspender las convenciones colectivas de trabajo. El gobierno de Frondizi levanta esa suspensión hasta que frente a su plan desarrollista y el desarrollo industrial que lógicamente genera inflación, se dejó influenciar por el liberalismo clásico y llamó al ministro a Alzogaray, el Alvarito, y adivinen qué, devaluó el peso, congeló salarios y suspendió convenciones colectivas de trabajo. Cuando Ilía diagramó su plan económico, limitando las ganancias de los empresarios y poniendo precios máximos, permitió las convenciones colectivas de trabajo y creó un consejo de abastecimiento donde otorgaba un rol fundamental a la CGT y a la CGE, pero nunca comprendió que con el peronismo proscripto nadie podía gobernar. La Revolución Argentina también devalúa el peso, congela salarios y suspende convenciones colectivas de trabajo por 2 años. Pasados esos años, los trabajadores vuelven a la carga y hacen arreglos muy superiores a los que los empresarios estaban dispuestos a aceptar. El gobierno anula esos aumentos y además el sábado inglés, la media jornada laboral del día sábado. Todos sabemos cómo termina esto. Mendozazo, rosariazo, tucumanazo, santiagazo y cordobazo. Creo que ya todos intuirán que el proceso de reorganización nacional en 1976 también toma las mismas medidas que sus predecesores. Devalúa el peso, congela salarios y suspende convenciones colectivas de trabajo. Aún con la llegada de la democracia, las condiciones económicas no mejoraron para la clase obrera y las convenciones, o colectivas como ahora las llaman todos, estuvieron suspendidas hasta el gobierno de Kirchner. Y no es que Néstor sea bueno, ni un poquito, solo era astuto. Como los porcentuales de aumentos salariales que se arreglan en las convenciones colectivas de trabajo se realizan en base a los datos del INDEC, Kirchner tuvo la solución mágica, intervino el INDEC y permitió las paritarias. Total, los aumentos salariales se calculan sobre datos devaluados. Brillante. En la provincia de Buenos Aires también se han abierto las negociaciones paritarias. En los últimos 10 años, nuestros salarios docentes en la provincia han sufrido una constante reconfiguración, haciéndosenos imposible descifrar en realidad qué están negociando nuestros dirigentes en las paritarias. Ya que no solo tenemos un sueldo básico, sino sumas en negro, más sumas fijas, más sumas que son grises, no sabría cómo llamarlas. Es demasiado complicado de comprender, lo que hace que sea más fácil para arruinarnos a la hora de la negociación. ¿Por qué digo arruinarnos? Porque no puedo pensar otra cosa de quienes se preocupan por las cuentas del empleador como antesala de los acuerdos paritarios. Hasta hace 10 años, nuestro salario constaba de un básico, porcentaje de antigüedad sobre ese básico, y todos los adicionales correspondientes, ya sea ruralidad, ya sea por rama o por cargo jerárquico, también sobre ese básico. Implicaba que cualquier aumento era calculable por cualquiera de nosotros y por cada uno, al igual que podía calcular qué debería cobrar como jubilado. No hay duda que todos esos agregados de sumas fijas y en negro fueron inevitables cuando todos los salarios estaban congelados durante el menemato y su correlato provincial del cabezón Dualde, perdón. Ya que los dirigentes cegetistas habían transado con el gobierno y estaban de fiesta con pizza y champán mientras negociaban la flexibilización laboral. El SUTEBA se opone integrándose a la recientemente creada CTA y entonces Dualde les crea un sindicato paralelo que avalara todas las medidas tomadas durante ese periodo, UDOGBA. Pero ya estamos en el 2010, estamos negociando paritarias. ¿Cuál sería el justificativo durante este periodo político y económico, no solo porque el Estado Nacional tiene superávit, sino porque también la provincia de Buenos Aires tiene récords de recaudación fiscal y no tendrían excusas para no financiar los aumentos reales? Entonces, ¿por qué nuestros dirigentes se avienen a negociar cualquier aumento que no implica un blanqueo, aunque sea progresivo, de todas las sumas que conforman nuestro salario? No puede concebirse una paritaria, herramienta de los trabajadores, como un lugar en donde cuidamos los intereses de otros que no sean los de los propios compañeros. La Celeste se empeña en mostrar sus diferencias de la burocracia sindical tradicional. Se enloquecen cuando les enrostramos que son burócratas. Y las recientes elecciones de la CTA y la novela postelectoral que aún espera su desenlace nos confirman que son lo mismo, pero sin la cintura y la experiencia de los gordos. Ellos no se hacen los democráticos. Ellos no llaman a elecciones directas. Ellos son verticalistas, pero negocian paritarias y marcan el rumbo de aumentos salariales al resto del país. Los dirigentes de SUTEBA se han salteado el estudio de muchos años de historia obrera argentina. No les pedimos la revolución, peras al olmo no. Les pedimos que usen la herramienta de los trabajadores a favor de los trabajadores. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Muchos palos pa' que aprendas. Pulitos ensangrentados en el patio llorar. Bueno, continuamos con el programa, escuchábamos el editorial de Sandra. No hay que pedir peras al olmo, Sandra. Pero tendríamos que tener la habilidad de poder pegarle al olmo, al peral. O al peral, no. Y es que estas peras putrefactas caigan de una vez. Bueno, el programa de hoy ha salido, digamos, está saliendo, si se quiere, con un orden distinto al habitual. Sí, escuchábamos recién el editorial. Pasa que quisimos priorizar la comunicación telefónica con Roberto Martino, sí, porque nos parece que el caso ameritaba que así fuera. Y bueno, vamos a compartir. Aparte, bueno, las condiciones en la cárcel tampoco son que él puede llamar en cualquier momento y fue el momento en que pudo comunicarse con nosotros. Bueno, y sabemos que nuestros oyentes sabrán entender esto. Bueno, hoy vamos a compartir unos instantes del programa con nuestro compañero Martín Raffo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Que dejó abandonado el lugar de operador y está de este lado. Así que si pasa algo a nivel técnico, es culpa de él. Bueno, correré hacia allí si pasa algún problema. Y vamos yendo y viniendo de acá para allá. Uno bueno, está acostumbrado a estar acá adentro, pero resulta raro estar con ustedes. Es la primera vez que compartimos el estudio. Charlamos mucho afuera, pero poco adentro. Sí, sí. Bueno, iba a llegar la ocasión en algún momento. Bueno, Martín, recordamos a los oyentes que es parte del equipo de Latido Americano, que va los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, ¿sí? Y está aquí con nosotros para comentar un poco la actividad y el programa especial que se va a realizar el viernes de ya esta semana. Y bueno, Martín, ¿cómo viene la cosa? Bueno, el viernes que viene estaremos haciendo la emisión en vivo de Latido Americano desde el Salón del Banco Credicop, que queda ahí en Merlo 2860, presentando el nuevo libro del periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero, que se llama Medios y Poder en Venezuela, Aporrea y la Prensa Comunitaria, que es un trabajo que hace este escritor, que si bien es venezolano, reside en nuestro país desde hace muchos años, contando cómo fue la explosión de los medios alternativos y comunitarios post-intento de golpe de Estado a Chávez en abril del 2002. Claro. Se cuenta que alrededor de 1.300 medios comunitarios alternativos se empezaron a conformar, empezaron a participar del proceso de organización popular y de construcción de poder popular en Venezuela, luego de que los medios masivos de comunicación tuvieran una presencia tan importante en el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, ¿no? Martín, nosotros, digamos, desconocemos del tema, pero me parece interesante esto que planteas, ¿no? Este contexto de golpe de Estado en el cual, bueno, los medios cubrieron esta información de manera, digamos, mintiendo de manera grosera, ¿no? Hay documentales al respecto muy interesantes de cómo se construye, ¿sí?, este concepto de que, por ejemplo, la violencia circula en un sentido contrario. Cuando los muertos lo ponía el pueblo, se planteaba que los muertos eran de los sectores de poder. En este sentido, ¿vos conocés algo en relación a la legislación venezolana en relación a la existencia de medios alternativos y comunitarios? Sí, hay una reglamentación que se ha establecido a partir del año 2005, donde se regula el financiamiento de los medios alternativos y comunitarios en Venezuela. De hecho, hay una dirección de medios alternativos y comunitarios que depende del Ministerio para el Poder Popular de la Comunicación y la Información, que fomenta el desarrollo y la construcción de estos medios. Se da una particularidad en Venezuela, que al contrario de lo que sucede en otros países de América Latina, como incluso en nuestro país, los medios empiezan a desarrollarse e instalarse a partir del fomento del propio Estado. Sí. No es que el Estado comienza a regular el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación por un proceso que se da desde la base. Efectivamente, la base empieza a construir nuevos medios, pero la cantidad, el número que nombro recién, no hubiera sido posible sin el fomento por parte del Estado venezolano. No hay, en la actualidad, una regulación como la argentina, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula el espectro radioeléctrico y lo reparte en los tercios, en el 33%, sí, como sabemos que sucede aquí. Esto es una limitación en sí, porque tenemos que el 80% del espectro radioeléctrico en Venezuela está ocupado por los canales opositores. Claro. Y el otro 20% hasta ahora lo están ocupando los medios públicos del Estado y los medios alternativos y comunitarios, que hoy quedan relegados a pequeñas comunidades, a pueblos, a barrios, y no pueden tener un alcance masivo por este elemento. Claro. Bueno, buenísimo, Martín, esta aclaración, esta explicación que nos hacías. Así que están todos invitados, ¿sí?, los oyentes de la radio, a participar en la presentación del libro Medios y Poder en Venezuela, libro escrito por Modesto Guerrero. Y recordamos también que no solo será la presentación del libro, sino que será una emisión en vivo desde el Salón del Banco Credicop, ubicado en Merlo 2860. Así que la cita es el viernes 3 de diciembre de 19 a 22. Bueno, Martín, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes, y solo reforzar esta idea de que va a ser la transmisión en vivo, que por lo tanto va a tener la estructura del programa, y al final estamos gestionando para que venga algunos músicos a tocarnos algunos temas musicales venezolanos para compartir con los oyentes, va a haber algún aperitivo. Por lo tanto, es una especie de cierre de año también que queremos hacer con los oyentes. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, Martín. Bueno, Sandra, sí que hemos recibido mensajes. Antes de los mensajes tenemos que estar ahí, digamos, ¿no? Sí, sobre todo me interesó lo de la música en vivo, lo de la comida. Lo de la comida y lo de los aperitivos que muy gentilmente la producción de Latido Americano va a poner a disposición de todos los que asistamos. Mensaje, Sandra decía. Yo lamento comunicarle al compañero que a esa hora trabajo, pero quisiera. Yo trabajo. Soy una trabajadora. Nuestra productora general, Cecilia, lo felicita a Gabriel por la entrevista y le agradece a Juancho por el contacto, porque en realidad es nuestro compañero Juancho el que tenía el contacto pudo hacer contacto con el compañero y fue posible realizar la entrevista que hemos hecho en la primer parte del programa. Bueno, vamos a una pequeña tandita y ya entramos en el último segmento del programa, ampliando y analizando el editorial que Sandra leía. Nos vas de la pausa a enseñar de la a leer el Cowley. Hoy no, Sandra. Oh, hoy no. Yo me hice ilusiones, me traigo el Cowley y el tipo me rompe todos los esquemas. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. La seña dijo algo de política educativa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchos palos para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda. Pa que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Bueno. Última partecita del programa, vamos a hablar un poco del tema sindical en este segmento. Y las últimas semanas ha habido, digamos, por decir de algún modo, intentos espasmódicos por parte de la conducción gremial de SUTEBA de exigir, ¿sí?, lo que muchos sectores opositores a la conducción planteamos desde principios de año. Recomposición salarial, ¿sí? Nosotros planteamos eso desde el principio de año porque era evidente que este aumento escalonado en cuotas, ahora vamos a hablar un poquito de cómo fueron estas cuotas, iba a ser insuficiente para cubrir la pauta inflacionaria de este año. Y decíamos de manera espasmódica porque, digamos, se da siempre la misma secuencia ya hace varios años. Las clases no se iniciarán en estas condiciones. Exigimos al gobierno que se realicen paritarias. El gobierno dice, queremos dar aumento, pero no podemos otorgar tanto. Robbie Baradel, indignado en los medios, anuncia medidas de fuerza inminentes que son levantadas desde los medios a partir de que se otorga algún determinado tipo de aumento salarial. Este aumento no llega a fin de año, crece el malestar en las bases docentes, se hacen paros en octubre o en noviembre y se dice nuevamente, en estas condiciones el año que viene no iniciaremos las clases. El gobierno vuelve a decir que es Sandra. Boludeces como siempre, igual que nuestros dirigentes. No son, yo no le pondría ese calificativo. Sí, el gobierno responde, nos alcanza la plata, no les podemos dar ese aumento. Responsablemente y plantea que tiene que cuidar el presupuesto de todos los bonaerenses. Bueno, este aumento. Pero aparte, bueno, y todos los años no empezamos el lunes las clases, empezamos el martes. También es real, cumplimos con la promesa de los dirigentes, no es mentira. Los dirigentes siempre cumplen siempre dicen, no empezamos las clases el lunes, no termina la oración, empezamos el martes. A ver, vamos a recordar, y bueno, eso demuestra la combatividad, vamos a recordar cómo ha sido este aumento este año, ¿sí? Recordemos porque ya que no nos acordamos ni marzo, nos dimos cuenta. Hubo un aumento de 100 pesos al básico, más una suma remunerativa de 100 pesos, ¿sí? Y el básico del preceptor pasó de 790 a 890. Y el salario inicial para un maestro de grado, ¿sí?, llegaba a los 1.800 pesos. Este aumento de bolsillo, en promedio del 12,5%, recién comenzó a cobrarse a partir del mes de abril. Digo, la recomposición salarial a principio de año. Bueno, en julio, y esto se cobraba en agosto, el aumento consistió en incorporar 50 pesos al básico y 56 pesos como una suma remunerativa. ¿Qué quiere decir remunerativa, Gabriel? La suma remunerativa quiere decir que sobre esa suma se aplican todos los descuentos, ¿sí? IPS, que es la caja jubilatoria, IOMA, la obra social, que ambas redondean un 20,8%, uh-huh, ¿sí?, de descuentos, y que esta suma también es afectada por bonificaciones, como por ejemplo la antigüedad, ¿sí?, o como también por ejemplo el aguinaldo. ¿El tema cuál es? ¿Por qué decimos que las remunerativas son sumas en gris, no directamente en negro? Porque si bien estas sumas, ¿sí?, son afectadas por la antigüedad y forman o se tienen en cuenta para el pago del aguinaldo, al no estar incorporadas en el básico, puede ser que alguna gestión en algún momento las quite. Digo, de hecho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace unos años atrás quitó una bonificación histórica, ¿sí?, como era el tema del presentismo, uh-huh, o como era el tema del material didáctico. Nuestro amigo Cabezón Dualde nos pagó durante 3 años el aguinaldo sobre el básico y cobrábamos la mitad o el 60% del sueldo en gris, a ver, o en negro. El salario, ¿sí?, por la propia legislación argentina, es intangible. Sí. ¿Sí? ¿El tema cuál es? Las sumas remunerativas no conforman parte del salario. Obvio. Por lo que pueden ser quitadas, modificadas, anuladas, según las necesidades presupuestarias del gobierno. Es el ser o no ser. En julio, decíamos hace un rato, ¿sí?, el salario inicial de un maestro de grado pasó a 1.900 pesos, representando un aumento del 5,5%. En el salario. Ahora bien, sumemos 12,5 más 5. Más 5%, un 17%. Y esto es complementado por dos aumentos espectaculares más. En septiembre se pasaron 20 pesos. 20 pesos. No será mucho. Al salario no básico. No alcanza ni para un kilo de carne. No, en este momento no. Representando ¿de un aumento alcanzaba? Del 0,5. Y en noviembre, sí, que esto vamos a cobrarlo el mes que viene. Ah, bueno. O sea, durante el mes de diciembre se pasan otros 20 pesos. En ambos casos, el salario inicial del maestro de grado se mantuvo en 1.900 pesos. Este aumento, sí, que no llegó siquiera a un 20%, representó el mantenimiento de estas sumas en negro y en gris, representó el achatamiento de la pirámide salarial. Y recordemos que cuando se firma este acuerdo paritario no se contemplan los días descontados en los paros impulsados en el 2009 por la conducción gremial. Bien, en este contexto es que tenemos, los afiliados a SUTEBA, que refrendar la gestión de la conducción, ya que el día lunes se realiza la Asamblea de Memoria y Balance. Pero hay un dato llamativo. Históricamente la Asamblea de Memoria y Balance se realiza para dar mandato a los congresales de cada seccional de SUTEBA para que en el Congreso Ordinario aprueben o desaprueben la gestión de la conducción celeste. Este año, mirando ayer en la página de SUTEBA, aparecía algo muy llamativo. El viernes 26 se realizó el plenario de secretarios generales de SUTEBA y este plenario aprobó la memoria, balance y política gremial, ¿sí? Es decir, que ya sin ningún tipo de tapujo somos verticalistas y somos gordos de la CGT. Sandra, ¿o cambió el estatuto? No me enteré. Este proceso ya se viene profundizando hace bastante tiempo y baste mencionar una vez más, ¿sí?, el manejo descarado ya llevado adelante por parte de la conducción celeste en lo que es la interna de la CTA, que esta semana tuvo una serie de frutillitas más. El día martes, Roberto Baradel anuncia un plan de acción, ¿sí?, de acá a fin de año, que consta de 4 jornadas de protesta, 2 miércoles y jueves de esta semana que acaba de concluir y 2 para esta semana. ¿Y por qué protestamos? Bueno, reclamo obviamente apertura de paritarias. Protestan todos los sectores estatales, porque esto se anunció en conferencia de prensa en el marco de lo que es la CTA Provincia, que recordemos, y esto hay que ser sinceros y honestos, intelectualmente, Baradel gana legítimamente la conducción de la CTA en la provincia. Ahora bien, esta medida fue anunciada por Baradel y contemplaba paro de ATE, paro de judiciales y paro de SICOP. Lo interesante de todo esto es que los docentes no paramos. ¿Cuál fue el argumento de Baradel? Tenemos responsabilidad con nuestros chicos, no podemos parar a esta altura del año. Algo así como organicémonos y salgan a luchar ustedes por los otros gremios mientras nosotros conducimos la lucha que ustedes realizan, pero los trabajadores de la educación no pararon. Esta interna de la CTA, que se manifiesta en estas cuestiones, tuvo también otra frutillita esta semana cuando el sector de Pablo Micheli decide unilateralmente convocar a las elecciones a partir de una reunión del Consejo Ejecutivo de la CTA. El Consejo Ejecutivo de la CTA se compone por 35 miembros. Sí. A partir de la renuncia de Milagro Sala, queda compuesto por 34 miembros. Problema, 17 responden al sector de Hugo Yasky y 17 responden al sector de Pablo Micheli. Estamos cagados. Bien, Hugo Yasky, nos falta el confiando, Cobos que desempata. Confiando en que uno de los representantes de la lista 1 podía llegar a apoyar el pedido de elecciones complementarias a la CTA en los términos que Yasky quiere que se hagan, sí, o sea, con inflando y modificando los padrones que, con los que ya se votó, convoca esta reunión. La reunión se realiza, pero, para sorpresa del propio Hugo Yasky, uno de sus integrantes, que responden a la lista 10, miembro de ATE Provincia, anuncia que no va a asistir. Por lo que, si se hubiera realizado la reunión hubiera sido 17 a favor del sector de Pablo Micheli, 16 al sector de Hugo Yasky. Algo impresionante en esto. El sector que convoca a la reunión del Consejo Directivo de la CTA no se presenta garantizar, porque hubieran perdido la elección. En este contexto, ¿sí?, el sector de Pablo Micheli decide convocar las elecciones complementarias de la CTA para el día 9 de diciembre, a lo que ya Yasky anunció que no va a participar. Es decir, ¿se van a volver a anular? No, creemos que esto ya evidencia una imposibilidad de marcha atrás en la fractura de la CTA. Y bueno, claramente vamos a un escenario de 2 CTA. Bueno, el tiempo del programa ya se está agotando. Martín dentro de poco vuelve a entrar de este lado, pero para pegarnos, ya no va a ser para hacer un anuncio así con buen humor y buen talante como hace 10 minutos, lo van a conocer Monstruo de la Laguna. Bueno, y sí, ahora vamos a ver cuándo salgamos. Así que bueno, Sandra, nos despedimos hasta el domingo que viene. Que esto tengan fue una buena semana, sobre todo cerrando notas, corrigiendo y todas esas cosas que nos tocan. Y nos escuchamos el domingo. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las